Josefina. Y yo la invito porque baila guapachosa, pero no quiere ni decirme de dónde es, dónde vive ni quién es, se me pone misteriosa. Y no consigo ganarme su confianza, aunque ella sabe que me mata su belleza. Y Josefina no se deja enamorar, solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa. Por el acento parece colombiana, y a veces pienso si será panameña. Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña. Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Se pone su faldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano, de Ecuador, no sé yo. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Se pone su faldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano, de Ecuador, no sé yo. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila, que fascina y con sabor. Oye, Vito, se nos pasó la mano el sabor.